pura zona. Forma, probabilidad de contener para mi la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. La sombra, tu lado oscuro zona. Forma, probabilidad de contener para mi la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. Arrebatao, estao, mal me portao. El lado oscuro destacao, ya me han faltao. Focalice yo. Como tantas personas con sus sellos, algunos de los bellos, otros que están con cuello. Sucia el retrato del que trató de hace rato, seguir su paso de manera falsa mascarando. Soy cambiante de repente, pero mente, consciente, consecuente. Todo lo que demuestra mientras yo, Dios te calla. Un montón de cosas raras que no estaban preparadas. La gente, simplemente detente. Soy gente con la que gente se comporta de siempre. Toda la mayor ciudad, ya te notar. Principalmente en las calles, en cuerda laje. Todo su lado bueno muestra generalmente, pero cuando te sacan de quicio somos demente. Todo debo demostrar su lado bueno generalmente, pero cuando te sacan de quicio somos demente. Somos demente. Cagar un mate. La sombra, tu lado oscuro toma forma. Probabilidad de contener no hay ni la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. La sombra, tu lado oscuro toma forma. Probabilidad de contener no hay ni la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. Los cultos se me salen cuando me provocan. Cuando el que me toca se improvisa, nota que me descoloca. Mi mentalidad sana, no quiero contaminarla con una insana. Dos caras tiene la moneda, yo me reflejo en la buena. Es inevitable hacerse, pero lo que te conté la pena. De las que nos escudamos a veces, dándonos de mayor fuerza mientras el corazón se llena. Si se pierde, si se pierde, se pierde. Tu lado oscuro se divierte. Hay gente que se estanca, que se planta, son no falsa. Prefieren desahogarse y dejar la que con la manca. Estoy dando a conocer mis mañas por si te extraña. Quizás comete una locura el día de mañana. Las apariencias engañan, hermano, no subestimes. De que tú me lo esperas, puede que cometan crimen. No lo tome a chinche, puede que se lo pinche. Cara, sello, lado oscura, se asoma. Tu lado oscuro toma forma. Probabilidad de contener no hay ni la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. Se asoma, tu lado oscuro toma forma. Probabilidad de contener no hay ni la zona. Controla, le digo adiós a mi persona. ¿Qué pasa? Vete, manda, acciona. Tu lado oscuro va y se asoma. Para bien o para mal este razona. Te razona. MC Cover, yeah, tiempo, dale.